Vamos a proseguir. Algunos ven esta imagen, es muy frecuente en algunos casos, ¿sí? Ven una especie de túnel como el que aquí aparece. Esto es, hay muchos casos que se ven como un túnel. Entendiendo el proceso de la muerte y familiarizándose con él, uno puede eliminar el miedo en el momento de morir y asegurarse un buen renacimiento. ¿Sí? Lo que acabábamos de decir en la mañana. El miedo es importante ser superado. Se puede ir trabajando poco a poco y tienen tiempo, porque vamos a pensar que la muerte se vamos a presentar, lo digo en general, ¿no? Dentro de algunos años, pero nunca sabe uno. Pero hay que familiarizarse con él, que no nos dé sensación de por qué me meto a tocar temas de la muerte, porque a muchos por el prejuicio y la educación que hemos recibido, si ustedes analizan, en ninguna escuela se toca el tema de la muerte. Aquí nos enseñaron algo de la muerte en la escuela. Nadie se evita. A como de lugar se evita. No quieren que sepamos que tocar ese tema porque genera el yuyu, como dicen por ahí. Y tampoco los maestros están preparados para hacerlo. Sí, igual. Sí, no quieren tocarlo. Vale, no quieren que hablemos de eso. La forma en que vivimos nuestra vida, que es lo que decía José, y nuestro estado mental al abandonar el cuerpo influyen directamente sobre nuestras vidas futuras. ¿Sí? La forma en que estamos viviendo y nuestro estado mental. Esas son las dos columnas de esta charla. La forma de la vida y el estado mental determinan las futuras vidas, sobre todo en la próxima, si no podemos hablar de futuras. Por eso en la tradición budista se enfatiza que el tiempo de prepararse para la muerte comienza ahora mismo. Toda nuestra vida es una continua preparación para el momento de la muerte. Es obvio que los faraones hacían lo mismo, no sé, desde que subían al trono ya estaban pensando en su tumba, ¿no? Yo no estoy hablando de que tengamos que pensar bueno, ahora pueden hacer ustedes ahí un plan para que les... Creo que hay planes para que me incineren y que te venden un paquete, ¿no? Uno puede pensar en eso también porque para no dejarlo a la improvisación. Pero aquí nos referimos más a llevar una vida mucho más equilibrada y armoniosa. A eso nos estamos refiriendo. Me gustaría que fueran a la página 6 del manual. Y de entrada, les pido que hagamos el siguiente ejercicio. Dice, les solicitamos que a continuación imagine o indique por escrito la visión de un posible paraíso o realidad celestial. Trate de imaginarlo con detalle y su realidad celestial. O sea, anoten ustedes qué esperan, cuál sería el lugar al que quisieran ustedes estar, cómo sería su paraíso. ¿Por qué este objeto? ¿Por qué esta intención? Porque ustedes van a generar una imagen mental, ¿o no es así? Y la van a plasmar en una descripción. Si esa imagen mental se refuerza cada día, porque también tienen que hacer cosas para que esa imagen se dé, esa imagen puede tomar realidad después de la muerte. No sé si se vieron ustedes la película Más allá de los sueños. ¿La vieron? Sí. ¿Se acuerdan que este cuate era un médico que tenía una gran inclinación por la pintura? Su mujer era una curadora de un museo y tenía dos hijos, creo. Sí. Los hijos mueren en un accidente, él se muere en otro accidente y ella se suicida. No sé si se acuerdan. Sí, bonita la historia. ¿Qué le pasa a él del otro lado? ¿A dónde va a dar? A un cuadro. A un mundo donde todo estaba ¿qué? Coloreado. Porque había sido su afición, su gusto. En cambio ella va a un lugar oscuro, un lugar porque se había quitado la vida. Ahí está un poco romántico, porque la idea del suicidio en ese sentido, podríamos entender lo que está bien, cómo se describe, pero eso de que la va a rescatar ya me suena un poco romántico, ¿no? Pero bien, es parte de una película y está bien porque se habla incluso de reencarnación y todo, ¿no? Cuando al final le dice a ella, yo espero encontrarte en otra oportunidad. Y aparecen como niños los dos, ¿sí? Porque la muerte no puede bloquear el amor por un ser, ¿no? Eso nos une a eso, a ese ser. Pero el problema es que a veces nos unimos por el odio. Y si tienen ustedes odio por una persona que fue su pareja y de repente nace como su hijo, ¿qué van a hacer? Se Una vida de sufrimiento porque el hijo es el que odié en la vida anterior y ahora la vida me dice, ah sí, pues ahora te lo pongo como tu hijo, o como tu madre, o como tu suegra, cuando la suegra ya tiene un suyo, ¿no? Ya. Bien, les vamos a pedir que indiquen lo que ustedes esperan que podría ser el otro lado. ¿Pero el paraíso que sería el purgatorio o no, no? No, no, paraíso. O sea, el lugar al que desearían llegar. Lo mejor que te puedas imaginar. Lo mejor que te puedas imaginar. ¿Cómo se llama la película? Más allá de los sueños. Es con Robert Williams, creo. El que se murió apenas. O se suicidó, no sé. Se murió, se suicidó. No. Se suicidó, tenía una depresión. Tenía una depresión. Pero yo deseo encontrar allá, ¿no? Algo que esté lleno de qué, de que me produzca qué, un estado mental que agradable, sereno, tranquilo, en paz, de descanso, es lo ideal. Esa imagen, por supuesto, ustedes dirán, ¿de qué me sirve? Sirve de mucho. Que puede ser una semilla para reforzarla. Abajo dice ética. Esto significa hacer una selección del manejo de los hábitos de la vida a la luz de ese tránsito. Yo quiero esa imagen. ¿Cómo debo seleccionar mis hábitos en mi vida? ¿Cómo deben de ser? En relación a la imagen, ¿o no? Si la imagen me dice, yo la quiero serena, tranquila y bella, yo debo tratar de que mi vida vaya un poco en esa línea, o mucho, según cada quien. A veces uno se puede tener una imagen muy idealizada, muy superior. Es como en el juego de, no sé si ustedes han visto cuando en los objetivos de las empresas o de las organizaciones, siempre que te ponen un objetivo, casi son objetivos muy elevados. ¿Por qué? No es tan fácil llegar, pero por lo menos el esfuerzo que hace te hace llegar a un nivel bastante elevado. Entonces, la idea de generar esta imagen es que no es suficiente con generarla. Yo voy a hacer en mi vida que ciertos cambios que me hagan posible que esa imagen se realice o algo muy parecido a ello. Para eso tengo que empezar desde ya. ¿Estamos? Entonces, ya tienen una base. Yo quisiera aquí explicar una experiencia personal porque creo que es básico para que ustedes entiendan de que no estamos hablando de cosas que dicen solamente los libros. Yo esta experiencia la tuve en Aliar, en la Sociedad Teosófica, hace unos 7 años. Yo estaba en un gran edificio que se llama Leadbeater Chamber. Es un edificio donde los estudiantes llegamos para quedarnos ahí durante las convenciones o vamos a los cursos. Yo estaba en mi habitación. Y esto tiene arriba el que le llaman el mosquito net, es para proteger de los mosquitos, porque hay muchos mosquitos, ¿no? Entonces te cubre todo, tiene una, la cama tiene como 4 postes, te ponen el mosquitero y estás adentro así como un niño, guardado de los mosquitos. Yo recuerdo que una noche, bueno, previo a esto yo había estado en un concierto de música carnática. ¿Saben qué es la música carnática? Es música religiosa, mística, que habían dado en la convención ese año. La señora Burnier había pedido que un conjunto, una gran cantante y el conjunto de música tocara en una de las noches como algo para la gente que había asistido. Normalmente las convenciones son de, en ese momento eran de 1.200, 1.300 personas. Yo recuerdo que estaba muy impactado con la música, a mí me gusta mucho esa música, y de repente empecé a imaginar que yo me estaba muriendo en un camastro de cáncer. Entonces me vino la imagen esa. Yo empecé, oía la música y como que la música me envolvía y me llevaba hacia esa imagen. Y yo de repente, y me vi muriéndome ahí. Y de repente, ¿qué pensamientos son? ¿Cómo esta música me puede inducir esto? Bueno, nos levantamos todos y todos los hindúes y todos los que estábamos ahí, hay que caminar un tramo hasta llegar a como 1 kilómetro de donde está el auditorio hasta donde estábamos ahí. Y todo el tiempo yo iba pues así, cavilando, pues cómo había yo tenido esos pensamientos inducidos por la música. Esa noche yo me fui a la camita con, en la habitación que habíamos seis, yo estaba del lado en que había dos camas, estaba mi compañero ahí, alguno que estaba, creo que era un judío, el que había llegado, miembro de del grupo de Israel, y yo me dormí. Y en la madrugada, yo recuerdo que me despierto en el sueño y oigo ruido de agua. Digo, ¿ahora qué? Pues el agua, el mar está allá y el río Adiar está allá, pero no es para oírlo así. Y me asomo y veo que todo está oscuro y que hay un río a un lado de la cama. Dije, ¡ah, hijo! Y yo pues dije, ¿ahora qué? Entonces me salgo y veo una barca. Estaba ahí la barca detenida. Y había un hombre con una capucha negra y que me hace así con la mano. Y tenía la mano desencarnada. Y yo no sentía miedo. Digo, ¿por qué no tengo miedo? ¿Por qué? Y me subí. Y estiró la vela y ¡prum! Nos empezamos a ir por el río. Y obvio, había, yo pongo acá como neblina, ¿no? Estaba todo así, yo iba ahí con él, nomás veía, lo veía ese día oscuro, pero nomás se le veía la mano que iba ahí jalando la vela. Yo nomás lo veía, yo veía lo demás y decía, bueno, no sé, a ver qué va a pasar. De repente volteo y ya no lo veo. Y yo empiezo a gritar pidiendo ayuda, digo, pues si no está este cuate, ¿qué hago? Y empecé a gritar y una luz empezó a aparecer. Sí, a lo lejos, esto primero se veía a lo lejos, y vi un canal donde entró la barca. Ahí va el canal, ahí voy yo. Y llegué a un lugar donde había dos grandes edificios. Unas escaleras daban al lado izquierdo y otras escaleras al lado derecho. Y yo me bajé del lado derecho. Y en el momento que me bajé, un montón de gente me esperaba y me subieron al cuarto nivel. Todos eran jóvenes, todos se veían jóvenes. Y yo los veía y yo decía, ¿dónde estoy? Y me acuerdo que ellos me preguntaban, ¿qué nos ha pasado? Y les decía, sí, todos están ustedes muertos. Y no entendemos, ¿en dónde estamos? Entonces yo les hacía, yo me acuerdo que les dibujaba en un pizarrón como este, y ven aquí la tierra, bueno, ese es el plano físico. Pues aquí hay otro plano que está cerca, que es el plano etérico, astral. Estamos en esta zona. Yo solo les explicaba, como ahorita se los explico a ustedes. ¿Y tú? No, yo no estoy muerto. Yo vine nomás a explicarles a ustedes cómo está el tema. Y yo mismo digo, ¿por qué digo eso? Yo digo, ¿por qué dije eso en un sueño? Que era un sueño así extraño, ¿no? Cuando terminé, de repente algo pasó, como cuando ve que la tele se va a borrar la imagen, salí, me desperté, yo hasta busqué el agua, y le dije, no hay agua aquí. Pues, ¿qué pasó? Lo más interesante de esto, dije, bueno, qué sueño, a lo mejor yo empecé mi escepticismo como todos, ¿no? Esto fue la melodía, me indujo, porque las melodías hindúes tienen, pues, ahí significados mántricos, pues, lo que saben ustedes que cantan en mantras, ¿sí? Los mantras activan energías internas, ¿no? Y como era de tipo religioso, pues a mí me movió. Yo traté de hacerme ahí una elucubración muy fuerte. Lo interesante de eso es que cuando salí de la habitación, de repente, como si ustedes les pusieran todo a color intenso, todo era diferente, era nuevo, como si nunca lo hubiera yo visto. ¿Sí me comprende lo que quiero decir? Yo me he pasado en la vida tres veces eso, y esta era la tercera. ¿Qué significaba? Que algo había pasado y yo había que cambiado. Había cambiado, había muerto. Simbólicamente había habido un cambio porque había estado del otro lado. Si yo pude ponerme escéptico y cuestionarlo, con esto me daba cuenta de que no, que había realmente ocurrido algo. Estaba despierto y ya me iba a desayunar, me iba a desayunar a las 7 de la mañana. Entonces, el hecho de verme y hablar, pero es como si nunca lo hubiera visto. Era como ver algo por primera vez. Había habido una renovación. Y eso pasa a veces en las crisis. ¿Quién ha tenido una depresión? ¿Una? O varias. Depresión. Depresión. ¿Cómo ha sido cuando sales de la depresión? Como que te libera, como que... Como que algo cambió. No es así. Normalmente las depresiones son formas de... está muy relacionado en alquimia, si conocen de algo, con el nigredo. El nigredo es la oscuridad. Después de eso vino otra vez la luz. O sea, una renovación. La depresión normalmente nos va a renovar. Aunque a veces pasamos las negras con la depresión. Y si es muy fuerte, nos puede hasta matar. Porque nos matamos, nos suicidamos. ¿Sí? Entonces, esta experiencia de las 10 o 15 que he tenido, les puedo decir que, pues, que hay algo más que simplemente un plano físico. Esta puede ser tener otras características, porque no solamente se puede interpretar como algo más allá, ¿no? También puede interpretarse como un proceso mío de transformación. Es una manera de interpretar un sueño de este tipo. Pero dadas las características de otras experiencias, les puedo decir que esto tiene algo más que una simple experiencia personal. Hay una transformación. Normalmente, cuando no hay ciertas experiencias como esta, la vida se encarga a través de las depresiones o de ciertas experiencias de crisis o de pérdidas, ¿no? Hay transformaciones para que abandonemos lo viejo, la estructura vieja, y nos abramos ¿a qué? A lo nuevo. Porque ustedes y yo estamos aferrados a lo viejo, a las conductas viejas, a las formas de ser, a nuestras tonterías, y para soltarlo la personalidad no suelta, tiene que darnos una buena repasada para que suelte y me abra yo a lo nuevo. ¿No nos pasa con alguna ropita que nos gusta? Que ya está bien viejita y no la queremos estorar. ¿No les ha pasado? Ya, a mí me dice una amiga allá en el País Vasco, oye, los demás tienen también que comer. Ya suéltala. Yo tenía una camisa que dejé en la India, tenía 15 años. Pero no se acababa y a mí me gustaba, ¿no? Ya le había cambiado el cuello, ya la había volteado, ya la había hecho remendos. Me gustaba, pues hasta que la solté. Hay cosas que nos apegamos, y ese es el siguiente ejercicio, por favor. Página 7. Arriba. Le pedimos indique a continuación los objetos que le gustan y que está apegado. A ver, objetos, personas, lugares, todo lo que ustedes quieran. Van a decir, mis hijos, ¿o no? Eso no falla. Ese no, mi perro. ¿Quién tiene perro? El perro a veces es más duro que los hijos, ¿eh? Hay personas que tratan a los perros mejores que a sus hijos. No, sí, porque no te chichan. No te chichan, te dice nada. Y todo el tiempo está hablando, ¿no? Siempre lo chichan. Sí. O su coche. Hay gente que trata mejor a su coche que a su mujer, ¿no? Porque hay estudios psicológicos sobre los autos de los hombres. Sí. Son como prolongaciones de sus estructuras personales. Ahí, sí, te digo, porque no han visto que hay personas que suben al coche y se transforman y se vuelven todos ahí agresivos y se vuelven, salen del coche y siguen siendo ahí una dama de la caridad, y parece que el coche te transforma, ¿no? Son unas partes de nosotros, porque hemos hecho una proyección sobre la estructura. Bueno, a ver, pongan los apegos, a ver, no se me caen. Pero trata de relajar y se producen a veces el Edipo intenso. Llega al incesto. Y es más frecuente en el Japón que en otros países. El hijo empieza a tener después celos del padre porque, pues, no se complica uno la vida de una manera. O sea, son fenómenos que ocurren en la sociedad, ¿sí? Pero también creo que se da que no quieren ya las parejas comprometerse, ¿no? Que uno va por libre. Hay muchas razones, la misma educación, la misma sociedad, las exigencias de los trabajos, que hay una competencia atroz, ¿sí? Atroz, y no solamente en las escuelas, sino en los trabajos. Las personas no encuentran, las mismas familias ya no son el soporte, ¿no? Entonces, ¿por qué salen y no se van a casa? Se van a emborrachar con los amigos. Uno dice, bueno, ¿qué lógica hay en esto? Hay algo que no está funcionando, ¿no? La tecnología, la modernidad, por mucho que sea, está dejando vacío varias cosas de nosotros. No sirve todo para eso, ¿no? Y nos hemos ido olvidando de nuestra verdadera humanidad. Yo creo que, bueno, yo he oído, no estoy seguro de que hay muchos japoneses que no les interesa tener relaciones sexuales, ¿no? Es más, a lo mejor, de ver que de hacer. Que sí. No, ya no. Pero todo eso tiene un sentido. Algo se perdió, algo ocurrió. Y no es porque sean más espirituales o menos espirituales, simplemente la forma de vida no ha sido la mejor ni la ideal. nos hemos ido alejando de nuestra naturaleza verdadera. Que no quiere decir que por eso el acto sexual sea sine qua non. Me refiero a que es parte de un proceso. Los vínculos. Sí, los vínculos se van rompiendo. Tiene más vínculos emborrachándose con sus amigos que con sus hijos y su mujer. No le encuentro el sentido. Pero algo pasó, ¿no? Para que eso se produjera. Y ahí todos están involucrados, ¿eh? No, nomás el responsable, él es responsable también ella. Recuerden que en los problemas de pareja todos son responsables, uno más, uno menos, pero los dos. Bien, ¿han anotado alguna de los objetos que les gustan y están apegados? Hola, dice abajo, practicar soltando objetos, no solo las cosas que no necesitas, sino también las que te gustan. ¿Cuál de los anteriores objetos podrías prescindir a pesar de que te gustan? Yo mis libros ya puedo hacer. Enhorabuena. Ya puedo soltarlos. Vacaciones, por ejemplo. No, yo estaba muy apegado a las vacaciones y ahora pues, me dan igual. Que sí. Sí, llega un momento así, ¿no? No, que me da igual. Sí, que venga vacaciones aquí. Tiene que venir a clase. O sea, uno debe darse cuenta que hay cosas que en un momento dado fueron. Importante. Le dieron sentido e importantes y después pierden valor. Completamente. Sí. Y eso es importante porque uno se va soltando. A mí antes viajar era la obsesión, viajar solo, sobre todo, y viajar mucho solo. Ahora si no viajo es por no hacer un trabajo, si voy de viaje tiene que ser por un trabajo que justifique. Y me puedo ver que hay cuadra propuesta, ayer veía la propuesta de ir a, creo que a Roma 3 días, 90 euros, hotel 3 estrellas, desayuno incluido, digo, yo dije, no tiene sentido ya. Son las ofertas que le llaman de última hora. Ese verdaderamente es el cambio que tenemos que hacer. Yo le dije un montón de días, pero la voy a decir. Pues yo mi casa tenía siempre cortinas, visillo, cortinas, no sé qué, cuánto. Bueno, eso ha desaparecido de mi vida. Pues sí. Mi casa es para vivir, yo y los cojones. Y ya está. Y lo disfruto. Sí. Pero me ha costado muchísimo. Pero esos cambios. Y luego, a base de. Procesos, que experiencias que has vivido, claro. Reflexión que ya haces de todas las, porque uno debe aprender de lo que le pasa, porque si te están dando duro y tú sigues haciendo las tonterías, chica, no has aprendido. Entonces, si yo tengo una experiencia difícil, ¿qué, por qué me vino la experiencia? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué quiere decir? O sea, involucrarte en ello, no solamente decir, ay, voy a evitar lo que sea porque no quiero saber nada de esto. Yo a veces he citado acá el ejemplo del violador. Es un ejemplo muy duro. El señor Herlinger, el autor del modelo de las constelaciones familiares, estando en un taller, le preguntó a una mujer que pasó una mujer a hacer una constelación porque la habían violado. ¿No? Sí. La habían violado, o a su hija la habían violado, perdón. Y la hija había crecido y buscaba al padre. Y la madre estaba desesperada porque no quería enseñarle, porque estaba, pues el hombre lo había violado. Y Helen le dijo, pues tienes que enseñarse. Si tú quieres resolver esta situación, se lo enseñes. Y quieres algo más, si te quieres resolver bien tu pendiente, tu puerta abierta con este hombre, trata de llevarte en términos generales bien. No quiere decir que tengas una relación, sino simplemente no tengas ese odio que sientes hasta donde puedes. No es más fácil. Para una mujer no es nada fácil eso. ¿Por qué? Porque la única manera de resolver ese karma es que asumiendo. Si yo violé, si fui violado, ¿qué quiere decir? Que yo pude haber violado en otra vida. Y ahora tengo que vivir la experiencia para aprenderla. Estamos hablando de casos muy complicados, ¿sí? No estoy hablando, y no todas las explicaciones se pueden dar con este arte. Pero el hecho de que el niño o la niña busquen al padre es una opción muy importante y aprovecharla para resolver una situación que se presentó en un momento de mi vida. ¿Sí? O sea, no todo es tan fácil de soltar y decir ya paso. No. Hay a veces que poner a prueba esos principios que yo profeso. Porque es muy fácil hablar de cosas bonitas, pero ponerlos en práctica, ahí es donde se muestra si realmente soy o no soy. ¿O no? Claro. Entonces, este ejemplo que Herbinger da a mí me impactó mucho cuando lo escuché. Yo hacía antes constelaciones, ahora las he dejado de hacer por cuestiones de centrarme más en mi trabajo, en mi práctica profesional, pero en un momento dado te hace reflexionar sobre eso que se puede guardar de vidas incluso, ¿no? Odios y rencores, y que tienes que vivir la experiencia, porque necesitas vivirla en carne propia para saber el dolor que generaste, de lo que sintió la otra persona cuando tú le hiciste algo. A veces la vida nos plantea esa forma de aprender, es muy dura, pero es la única, este no lo entiende de otra forma, que lo vea así. Hay quien no tiene que pasar por eso, se da cuenta. Son las dos formas de aprender, una, vivirlo, otra, verlo en otro y decir, yo eso no lo voy a volver a hacer. ¿Qué se cuesta más? Porque debe haber más madurez. ¿O no? ¿Por qué los hijos, que los que tienen hijos, ustedes dicen, no, esto, mira, no te conviene, por esto y el niño? Tiene que meter a la boca del lobo, ¿no? Porque es la única manera, él tiene que vivir la experiencia, y a veces por los padres quieren sobreproteger, no, pues tiene que vivirlo, porque no va a aprenderlo de otra forma. Lo que pasa es que a veces esas experiencias les pueden, bueno, en el caso de la droga, pues puede dejar enganchados de por vida. Ahorita tengo casos del tema de la marihuana muy complicados. Chicos que no pueden soltar, porque la marihuana es la peor de las drogas, ¿eh? La que aparentemente, socialmente, no, esa no hace nada, no hace. Me decía Ángel Rubio, un director de un instituto en Barcelona que trabaja con gente que está adicta, es la peor. Cuesta más fácil sacarlos de la coca que de la marihuana. Parece mentira. Parece mentira. Porque como es una droga social, de todo el mundo y no sé qué, pues no, es inofensiva. No, de ahí te brincas a cosas más fuertes. Y estos dos chicos que tengo, no, no pueden soltar. Y quiere uno de ellos, y ya hasta me llevó sus cosas, donde se fuma, se te las dejo a ti. Y yo, no, ¿qué? Le digo, bueno, pues si de algo te ayudo, te las guardo. O te las tiro, las vendo, a ver qué les hago. Pero a ese grado. Sí. Ay, no es eso. No, no, es que necesitamos tomar conciencia a veces, y a veces tenemos que vivir la experiencia. ¿Y qué nos dice usted sobre las drogas que se utilizan, por ejemplo, en su tierra, el psilocibe y el peyote, que están que te transportan a otra realidad, y que son utilizados por determinadas personas para ver otras realidades? Mira, por principio, todo producto artificial que me induce un estado alterado de conciencia no va con el desarrollo verdadero. En la antigüedad los chamanes la usaban, incluso casi todos para curar. Ahora no se usa para eso. Ahora se usa para hacer viajes y evitarte toda la disciplina de trabajo y la purificación de tu vida. La moda de la ayahuasca va por ahí. Yo tuve una pareja de ayahuasca que vivía en Terraza. No, Terraza no, Lérida. Primero vino ella, y los dos iban a la ayahuasca. Pues vino él. Después ella se quería quedar embarazada y no quería ya tomarla, porque quería que su hijo no fuera afectado, lo que fuera, ¿no? Hijo o hija. Y él no quería soltarla, y al final se separaron. ¿Por qué? Porque se vuelve una especie de adicción. O sea, todo aquello que sea artificial no es sano. Y usted dirá, es que no pasa nada. Pues sí, pero te crea una realidad imaginaria temporal, que si no estás drogado, no la tienes. Es una forma de escaparte. Y es una forma de escaparte, es como el alcohol. El alcohol, mira, toda cosa, toda realidad artificial, temporal, que ustedes se creen para escapar de la realidad, no les deja nada bueno, porque solamente es un escape. Yo tenía una paciente también que cada vez que tenía problemas iba a dormir. Yo le decía, bueno, qué ganas, es que mientras estoy dormida no me acuerdo. Y cuando despierta, ah, bueno, así. O sea, es como meter la cabeza de un avestruz sobre un agujero, ¿no? Me escondo así, pero pues no estoy resolviendo el problema. La ayahuasca y todas ellas, en México había mucho el tema de los hongos, ¿no? Eso explotó mucho en la época de los hippies. Bueno, había una famosa bruja ahí en Oaxaca, que fue la que los puso de moda, hasta los Beatles fueron a tomarla ya. Y yo tuve un compañero que fue, y que pues como estaba de moda los hongos, a medio mundo vendía hongos por ahí en el pueblo ese famoso, y Y este chico hizo un viaje que nunca volvió. Y ustedes lo veían caminar en la calle así. Hola, Jauli, ¿cómo está? Se iba. Se había quedado en el viaje. Le había afectado la droga del hongo. ¿Por qué? Porque se daba bajo ciertas dosis, bajo ciertas ceremonias, con una persona que supiera. Y este chico fue, las compró y se las metió porque todo el mundo hacía tontería y media. ¿Acuerdan que fue la época del LSD y todo? La época de los hippies, los 60, finales de los 60, 70, por ahí, que estaba de moda las drogas. Muchos no volvieron a la realidad, ¿no? Yo no digo que esté bien o mal, eso es un asunto de cada alma. El tema es que para un proceso verdadero hay que hacer nuestra propia disciplina y trabajo personal. Purificar nuestra vida, llevar una vida hasta donde podamos equilibrada, ayudar a los demás a donde podamos dentro de nuestras condiciones, disciplinarla, meditar. O sea, hay todo un modelo que sirve y que es más sano que querer hacer brincos. Y yo no digo que no se puedan ver estados alterados, pero a veces ves cosas que no te agradan porque tú traes ese bagaje de material. ¡Che! ¿Ustedes saben la existencia de los mantras? ¿Qué es un mantra? Una invocación, una frase que invoca, invoca fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el Om Mani Padme Hum, que es un famoso mantra tibetano. Om Shanti. Om Shanti, sí, hay de varios tipos. Pero tú atraes a esas energías según tú qué, tu propia vibración. No es lo mismo que la diga una persona equilibrada y sana a que la diga alguien que se acaba de dar una borrachera de locos y se pone a hacer el mantra. Uno va a ver alimañas y tontería y media, y el otro va a ver una luz o lo que fuere. ¿Por qué? Si es el mismo. Pasa con las drogas igual. O cuando bebes, si no es lo mismo ser contento a estar depresivo. Si tiene una mente sana, va a interpretar una cosa, y elegir una mente retorcida, interpreta otra, y el libro es el mismo. Entonces el tema está ahí. El tema es cómo estoy yo. El uso de los mantras, por ejemplo, el uso del Om Mani. El Om Mani invoca los seis mundos de los que estamos viendo de la rueda, ¿se acuerdan? El mundo de los dioses. Man, el mundo de los semidioses. Ni, el mundo humano. Padme, el mundo de los petras. Hum, el mundo de los infiernos. Yo lo invoco, de pura chiripada le doy el tono correcto, pero la vibración que yo traigo determina cuál de los mundos me afecta y cuál de las entidades de esos mundos puede llegar a afectarme. ¿Entendemos? Simplemente cuando ustedes sacan una oración, ustedes piden por alguien, o piden ustedes recibir bendiciones, pero si tienen ustedes un bagaje muy denso, ¿qué van a recibir? Mínimo nada. O malo. ¿Por qué? Porque no estoy en las condiciones para recibir algo, dado que yo estoy bloqueando por la forma de vida que tengo. Recuerden, nosotros somos los responsables, no es Dios ni nadie que ustedes le quieran atribuir la responsabilidad. Siempre estamos pensando que alguien nos va a resolver la situación y no es así. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y ahí es donde cuesta para muchos hacer el cambio. ¿Por qué? Porque asumen de que estamos condicionados desde pequeños de que todo lo va a resolver si yo me someto. Entonces, olvídense de los... Si, yo no estoy hablando de los místicos, ¿sí? Vamos a hablar que el misticismo tiene que haber una rendición total de la estructura de la personalidad a lo divino en nosotros. Es otra cosa. Estamos hablando, no estoy hablando de un San Juan de la Cruz y una Santa Teresa de Jesús. Estamos hablando del modelo normal, del creyente normal que va a una iglesia y le piden que se someta a la voluntad divina. ¿Y tu voluntad qué? No vas a aprender, no vas a corregir tus errores, todo quieres que te lo corrija él. ¿Ustedes creen que se los va a corregir? Pues no. O sea, aquí se maneja y se manipula mucho a la gente. Y eso no significa que si yo quiero realmente transformarme, debo rendir a la personalidad. Y eso significa mis intereses, mis deseos, mis gustos, etcétera, etcétera. Eso lo hace un místico. Y eso es uno de los caminos más difíciles de la mística. Porque la persona se tiene que volver nada ante lo divino. La transformación puede ser en cambiar lo negativo por lo positivo. Yo diría, más que cambiarlo, en aceptar los dos, que yo poseo la luz y la oscuridad, y tratar de ¿qué? De integrarlo. Porque al final, de la unidad surgió ¿qué? Que si cambias los pensamientos negativos por positivos. Ah, no, sí, en ese sentido. Es una transformación. Sí, va, pero no dejar de reconocer que yo tengo también esos pensamientos negativos. Por ejemplo, ustedes hicieron una imagen de lo que se esperan que haya en más allá. ¿No es así? Pero eso no significa que ustedes no tengan ahorita una serie de conductas que sean contrarias a esa imagen. ¿O no es así? Hay que reconocerlas, no reprimirlas. El paso importante es, si yo tengo ira y me ya no voy a tenerla, voy a reprimir, chicos, se van a preparar para tener una bomba atómica ahí dentro de un tiempo porque les puede explotar. Entonces, la aceptación de eso es importante, es el primer paso. Sí. En relación a esto, si yo tengo un problema con el ejercicio anterior, con el primero, ¿no? ¿Cómo? Si tú tienes, o sea, elaborar una imagen del mal, ¿eh? Bueno, yo me he elaborado una imagen que es como muy sensual, muy maya. Y eso tienes que aplicarlo en tu vida. Claro, esa imagen implicaría una serie de conductas que en principio no se catalogaríamos como densa, o como muy densa. Entonces, ¿con qué se debe conectar exactamente? ¿Con la conducta o con la emoción que te genera esa imagen? A ver, no te entiendo. ¿Tú te refieres a la sombra? No, vamos a ver, la imagen del cielo que yo me he hecho es casi como una orgía, o como una enchilada. Sí, me dice. Bueno, es un cielito un poquito bajito. En primer día, acércate a esa imagen que te ha hecho. Claro, si yo me pongo en mi vida diaria a acercarme a esa imagen que me he hecho, me vaya a decir que... Fíjate que... Me acordé de Cantinflas, no sé si vieron la película Un día con el diablo, ¿no la vieron? No. Es una película muy interesante porque Cantinflas, bueno, simbólicamente él muere y va al cielo, ¿no? Y ahí ve a todos traen con su alma, todos así, y Cantinflas los ve, qué aburrido. Y hay ahí con unos binoculares para ver el más allá del infierno y ve ahí a las chicas bailando. Dice, no, pues no, ¿qué hago aquí? Y le dice a San Pedro, no, dame chasquín, puedes ir, no hay problema. Bueno, la conexión debe ser con la emoción, no con la conducta en sí. En realidad, las emociones generan las conductas, porque primero es el pensamiento, ¿sí? Tú generas antes de cada acción un pensamiento y el pensamiento es impulsado a convertirlo en realidad a través de una emoción. Entonces, no podemos separarlo, tenemos que entender que todo está unido, pensamientos, emociones y actos. ¿Qué ocurre? Si ustedes imaginan algo así, algo de disfrute, lo que sí les puedo decir, de acuerdo a la misma tradición, es que hay varios niveles de devachan. Devachan muy elevado y devachan es muy cerca a lo sensual, como acaba de mencionar, pero ya están más cerca a la parte más material, ¿no? Es como una gama de posibilidades, ¿sí? Según el sujeto, él entra en ciertos estados superiores o medios, ¿no? Donde todavía lo pasional es, aunque sea una pasión super, pues, pura, porque hay pasiones puras, ahí no puede entrar nada en lo que no sea el bien. Pero dentro de las emociones hay emociones superiores, ¿no es así? Que no tienen que ver nada con la sensualidad baja que todos traemos, más a lo animal, más a animalizada. Entonces, dentro de esas emociones superiores o de esos sentimientos superiores, hay ciertos estados de conciencia que se dan. Esto es posible, porque es lo que yo busco. Y si yo lo estoy reforzando con mi vida, se pueden dar esas condiciones. ¿Eh? Pues las 90 y tantas vírgenes, ¿no? Lo que es un musulmán. Bueno. Realmente. Hombre, que reconoce que el cielo que mola, tío. La aportación positiva que me llegó al Debachán, ¿no? Claro, paraíso, es que se va agotando el bien que hice, porque eso me está en función de todo lo mejor que hice, se va agotando, el alma empieza a decir, no, ya me estoy aburriendo aquí, ya quiero volver a ser, volver a encarnar, porque solamente encarnado puede vivir las pasiones, ¿no? El karma lo vuelve obligado a encarnar. Y dice, me decía a mí Juan Viñas, un conferencista argentino que antes venía, dice, es como cuando te vas de vacaciones 2 o 3 semanas. Ya la tercera semana que estás como, ay, ya quiero mi camita, ya me aburrí, por muy bonito que sea, ya quieres volver a, que a tu casa, a tu cama y a tus cosas. Es parecido a eso. Primero nos entusiasmó el mar, la playa, y subimos y bajamos la primera, la segunda semana. Pero ya la tercera dice, ya me aburrí de tantas cosas, ya quiero volver. Y esa es la sensación que tiene el alma cuando el karma todavía pesa para que volverlo a hacer nacer otra vez como humano. Es que es muy importante lo que acaba de decir, que nosotros cuando en las clases lo solemos decir bastante. Tú vas a estar en el cielo, en nirvana, lo que cada uno le pueda llamar, todo el tiempo que tú has dedicado a sembrar. Y vas a recoger allí el fruto que es estar tranquilamente. Pero puede ser que esta vida, por lo que sea, por el carro, lo que sea, no has hecho nada, has vivido, que muy bien, que es lógico, y que cada uno puede hacerlo, pero vas a subir y vas a bajar. Sí. Porque no has hecho nada para estar allí. Nosotros estamos encadenados. Es que es así. Me quiero decirlo, estamos encadenados a este juego de volver y volver y volver hasta que ustedes y yo hagamos el gran esfuerzo de no irnos sin apegos. Claro. Irnos sin apego nos libera, nos salimos de la rueda. El Buda lo decía, romper la rueda de la vida y de la muerte está en vuestras manos. Libérense de lo material. Si se liberan de los apegos, yo puedo amar a un ser humano pero no tener apego, no sé, no es tan fácil, ¿no? Es el famoso amor platónico. Sí. Y puedo amar sin que me ame, eso es más difícil, pero sí se puede. Sí. ¿O no? Sí. Pero eso no lo hemos aprendido, hemos aprendido a querer. Querer, quiero querer el traje, quiero que sea mío, no quiero que sea de nadie más, lo quiero controlar, manipular y hacer lo que yo quiera, ¿no es así? Sí, así. Y si no le gusta, la mato. Pues no ha pasado eso. Sí, José. Siguiendo la hipótesis de tu paraíso. Está bonito. Yo no lo he contado. Tiene que compartir la foto esa. Si situamos tu paraíso en el astral, puede corresponder a lo que los budistas llaman uno de los mundos, sí, que es el mundo de los pretas. El mundo de los pretas no llega a ser cansado, ¿verdad? ¿No? Es todo lo contrario. No, no. Existe un Tailandia, creo, también. No es cansado, es que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que tú lo tengas alrededor, pero no puedas disfrutarlo. Y te causa mucha frustración. No. Porque no deja de ser algo material. Pero que son los pretas. Pero bueno, es el mundo, es que son estados mentales también. Entonces lo que yo he llegado a estudiar sobre ese mundo es que se trata del mundo, del estado mental, donde realmente afectan las relaciones. A las relaciones de pareja, a las relaciones de... Es ese mundo en que una pareja... Uno quiere absorber al otro, uno quiere utilizar al otro, tiene que ver con las sensualidades, con todo ese mundo en que realmente lo único que llegas a estar en ese plano, o llámalo estado mental, que yo lo prefiero llamar estado mental, en que realmente se va a dar, pero tú no vas a poder nunca disfrutarlo, porque la imagen que se produce es que tienen la boca del tamaño de un alfiler. Sí. Una persona quiere comer y no puede. No puede. No quiere nada. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, situémonos, porque si nos situamos en el astral, y yo creo que ese paraíso tiene que ver más con el astral, con otros aspectos superiores de cada ser humano que que tiene que ver con aspectos más elevados, pues, pues eso, al final no es cuestión de no puedes saciar nada, todo lo contrario, te causa mucha frustración. En la película esta de donde lo asesinan, ¿cómo se llama la película esta? Ah, sí, Ghost. Por hacer una idea, ¿tú lo has visto? Sí. Sí, donde el protagonista llega al metro y se encuentra con alguien que está muerto. Está tirando puertas. El mundo de los petas, de los petas. Se dice que estás que los petas, así ya. Está rodeado de cosas así, pero de la. Paula, como dice aquí en la misma página, es la calidad y la cantidad de apego mental que tienes sobre el objeto es lo que importa. Yo puedo tener un objeto, pero no tengo tanto apego a él. Lo uso, porque eso no significa que no tengamos nada. Podemos usar las cosas. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene tanto apego como los que no lo tienen. No sé si se acuerdan la anécdota esta del Buda, que decían que iban dos monjes, es muy conocida, iban dos monjes a cruzar un río. Y uno de los monjes, había una mujer ahí y quería pasar, pero el nivel del agua era elevado, entonces uno de los monjes la carga y la pasa y la pone del otro lado. Y el otro monje lo va viendo, no, hizo este cuarto, pues que los, ven que no pueden tocar a las mujeres, los monjes budistas. No sé qué. Y de repente se lo dice. Oye, ¿por qué hiciste esto? Que está prohibido, las reglas lo prohíben. Y se le queda y dice, bueno, yo la dejé, tú la sigues cargando. Sí, porque además lo dejo a las 2 horas. Tú llevas 2 horas con... Entonces, nosotros a veces cargamos cosas porque estamos muy apegados a ciertas cosas. El problema no son las cosas, sino cómo nos relacionamos con ellas. Obviamente mentalmente, la mente otra vez vuelve a intervenir. Porque esa cosa me da seguridad, porque esa cosa me da sentido a las cosas, porque me da confianza, porque mis miedos se van si estoy junto a esa persona. Muchas veces las relaciones de pareja están fincadas en miedos. Estoy con alguien porque ese alguien me va a resolver esto, esto y esto y esto de mi vida. No porque la... Puede ser que sienta cariño, pero no la amo, simplemente me va a resolver mi vida. Pues, si yo apuesto así, el día que se muere esa persona, ¿qué le pasa a la persona a la otra? Se le acaba el mundo. ¿Por qué? Porque nadie es para siempre, todos somos impermanentes. Nadie va a quedarse aquí para toda la vida. Y eso deberíamos entenderlo. Ahora, el grado de apego es lo que a veces me afecta. Nadie niega que tener hijos sea uno de los actos más interesantes e importantes que podamos tener. Pero el aferrarnos a los hijos y dar la vida en el momento dado, porque sin ellos me muero, yo lo cuestiono, porque los hijos no son de nadie, están prestados. Solamente fui el medio para que ellos vinieran. Y punto. Pero que también hay apegos a opiniones, a creencias, esto es bueno, esto es malo, esto no sé qué, que eres tú. Mira, a lo mejor son más profundas que otras, sí, que a la comida, al sexo, al dinero. Y es tú, cuidado, que a lo mejor hay otras más sutiles que parece que no. Mira, no, yo no tengo apego, pero lo que yo pienso va a misa. La realidad sería no apegarnos ni a nuestras ideas. Decir, bueno, yo tengo estas ideas más o menos, pero si alguien me presenta algo mejor, pues soy capaz de cuestionarme algunas de estas ideas. ¿Sí? No me da miedo. Mente abierta. Tengo la mente abierta porque entiendo que yo puedo haber tenido ciertas limitaciones al entender. O a lo mejor una etapa de mi vida me ha servido. Yo me acuerdo, a los 7 años yo era el monaguillo y recogía la ofrenda. Ay, me chispaba algo de vez en cuando, pero recogía la ofrenda. Sí, le pegaba a veces alguna monedilla por ahí. Voy a ver del otro lado. Pero bueno, ahí me funcionaba porque me sentía yo útil y porque me servía para esto y el otro, y me decía, mira qué bien lo haces. Pues después dije, mira, ¿qué es esta tontería? O sea, todo pasa porque eres capaz de soltarlo. Es que también hacer las cosas por miedo, dices tú, pues no voy a hacer eso porque luego cuando vaya al otro lado, o por codicia, dices tú, que un estado de iluminación maravilloso. Sí. Yo no sé qué evoluciones mentales serán esas, pero... Sí que creo que eso, yo creo que hay que pensarlo. Estamos en un camino, Bueno, cual, normalmente... Pero no hay que esperar a llegar a nada. Todas las religiones dicen, si te portas bueno, mal vas a ir al infierno. Claro, pero eso es lo que primero que es una amenaza. Que está bien como, como control... Mira, en cierta manera, yo creo que es una enseñanza mal manejada. Mal no digo que no tengas su razón. Está mal manejado porque te amenazan para que tú no hagas algo y no te convence. Te amenazan. Y por amenaza, pues tú estás así. Claro. Pero convencido no lo estás. Porque la primera que pueda, chapa. Ahí está. Sí. Entonces, por eso es la doble vida, que la gente dice, yo voy a misa, tengo mi traje y por la noche me voy para acá, me voy para allá. Y... Pues se acuerdan, ese es el famoso ese locutor, no, gobernador de Nueva York, que atacaba mucho a las prostitutas de la ciudad. Ah, sí, hace poco. ¿Cómo lo encontraron? Agarrado de dos mujeres, así. En un burdel la fotografiaron, estaba así con dos. O sea, dime de lo que tú luchas y te diré de lo que te vas a comprar. El típico defensor de mujeres que resulta que era un violador o algo así. Entonces, si somos capaces de percibir ciertas cosas y cuestionarnos, yo no digo que de golpe y por razón no nos lo quitemos, pero vayamos trabajando y darnos cuenta. El primer paso es saber que yo tengo ciertas debilidades, aceptarlas, ¿no? Que eso es un paso muy, muy fuerte porque la imagen que yo tengo siempre es mejor de la que yo tengo. Yo me siento que soy el mejor, que yo tengo esto, pero la realidad es que si me veo como soy, no con el filtro que puse ahí, veré la realidad y diré, bueno, pues sí, Isaac, tú serás esto y esto y esto, pero también tienes esas debilidades, te distraes mucho, a veces te viene lo mexicano, te sale lo macho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Y eso me hace sentirme más auténtico y decir, bueno, sí lo soy, lo acepto, pero voy a tratar de corregirlo, de superarlo. Porque también uno debe componerse. El doctor Jung decía, no se identifique con eso, viva con eso, pero no se identifique. ¿Qué significa eso? Mantener una distancia de ese tipo de conductas, pero reconocerlas y vivir con ellas. Dice, algún día el proceso psíquico hace que se fusionen y se equilibren con usted. Lo que le llaman la integración de la sombra. Que es un proceso. Pero tienes que convivir, y eso lo narro en, una, en el tema de la loba, no sé si se acuerdan que lo he repetido muchas veces, ¿sí? Como la loba, que en un momento dado de esta paciente era la manifestación de toda una vida, de concupiscencia porque la chica se había prostituido, al final ella dijo, pues yo ya cambié de vida, me encontré un nuevo hombre, me va a dar nombre a mi hija, se me olvidó ese pasado. Pues dice, aparte, pues no, no, no, y empezó a aparecer la loba cada noche. Hasta que ella trabajó con la loba se metió dentro y se integró y se acabó el tema. La loba somos nosotros. En Dante aparecen tres animales. Una loba, un león, la loba de la concupiscencia, el león de la ira y el tigre o la pantera de la maldad o la malicia. Él estaba describiendo su animalidad de Dante. Dice, ¿a cuántos seres han llevado al sufrimiento? Se estaba declarando ahí el Dante de su vida, cómo había sido. Por eso después baja al infierno. Y lo dice bien ahí, nadie sube al cielo si antes no baja a su infierno. ¿Y se sueña con un tigre? ¿Cómo está el tigre? Un tigre. ¿Cómo está? ¿Qué hacen en el sueño? Pacífico, todo esplendoroso. ¿Se te acerca a ti? Sí, al lado. ¿Y te lo acaricias? No, se lo está ahí. No, está bien, no tienes problema. Normalmente los animales tienen que ver con instintos. Tus instintos aparecen como animales en los sueños. Quiere decir que de alguna manera, pues no hay, no hay. Cuando tengan un animal que les ataca, serpientes, perros, lo que fuere, quiere decir que tienen un problema con sus instintos. Están reprimiéndolos por lo general. Están en contra de ellos, ¿no? Es en términos generales la interpretación. Cuando, el animal puede representar muchas cosas, ¿eh? No nomás los instintos. Sí. A ver, yo soy cristiana, o sea, yo vengo aquí poco, pero mi religión es mi religión, además, bastante creyente, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien. Y lo que estás diciendo del infierno es igual que lo nuestro, porque tú, a ver si le he captado bien, tú naces, y aquí se decía antes que vas al limbo, que es la época que decís vosotros que estás errante un poco por allí el alma, hasta que vuelves otra vez a la vida. El volver a la vida, el infierno, porque tú, si has hecho mal, te dan opción de volver a la vida para rectificar algunas cosas de lo que tú has hecho, ¿no? Lo que yo he podido captar. Pues entonces tiene mucha similitud, es lo que te han dicho. A ti, tú vives, tú cometes tus errores, tus cosas, estás en el limbo, que antes se decía, ahora están cambiando. Ya, ya no hay limbo ahora. Ya no hay limbo, pero siempre se ha dicho. Entonces yo el limbo lo comparo, el purgatorio, el tiempo que tu alma está errante, digamos, ¿no? Vuelves a si tú has hecho mal, a tu sufrir. Aprender las lecciones pendientes. Y si has hecho bien, lo mejor a una vida muy cómoda, si no la has tenido antes. Catalogado el infierno, o sea que tiene. Sí, sí. Yo por eso vengo, porque digo, si es que muchas cosas son iguales, pero con más sentido. Hola. Estás aquí, porque a nosotros no la hemos. Lo que quiero decir es esto. Más o más. La relación existe muy fuerte porque las antiguas religiones, o sea, recuerden que el cristianismo es hija del judaísmo y el islam también. O sea, realmente la religión madre del monoteísmo es el judaísmo. Antes no había cristianismo ni islam. Primero fue el judaísmo. ¿Estamos? Y el judaísmo tiene también sus raíces en las antiguas grandes religiones. Recuerden que una genera otra y otra genera otra y así van generando. Entonces, por eso hay muchos elementos en el cristianismo que vienen de la corriente egipcia, de la corriente caldea, de la corriente oriental. ¿Por qué? Porque no se puede evitar la herencia que dejaron. Además, los padres de la iglesia originalmente eran paganos antes de convertirse al cristianismo. Orígenes fue una de las grandes luminarias del paganismo y después fue padre de la iglesia. ¿Qué ocurrió? Pues por mucho que él quiso integrar nuevas cosas del cristianismo, tenía el bagaje ¿de dónde? Del paganismo. Entonces indujeron muchas cosas de las antiguas tradiciones. Por ejemplo, todo el modelo de los ritos sisíacos de Isis en Egipto está metido en la enseñanza cristiana. El ritual de la hostia, del cuerpo de Cristo y la sangre, era una antigua religión anterior al cristianismo que existía en Roma, muy importante, Mitra, el mistraísmo. Ahí se tomaba del cuerpo del Dios, se comía y se tomaba la sangre como símbolo de redención. O sea, si ustedes analizan, pues simplemente lo que han hecho las tradiciones es tomar de otra, adaptarlo y decir, ¡bum!, esto se quita. No está mal, está bien, porque todos en esencia estamos haciendo la transformación. Yo digo que la tradición que uno practique, si la vive uno verdaderamente, lo hace uno transformarse. Pero una cosa es decir, yo soy cristiano, y otra cosa es vivir el ejemplo del Maestro Jesús. ¿Quién le da la mejilla después de que le pegan en una, le da la otra? No hay ninguno, perdónenme. La mayoría se voltea y le sopata, ¿o no? Entonces, ¿de dónde nos decimos cristianos? Si no practicamos la vida cristiana. El ejemplo. Por eso Teilhard de Chardin, este famoso teólogo, decía, el cristiano ha dejado de vivir el ejemplo del maestro y ahora se conforma con creer. Sí. Suficiente. Pero creer no me envuelve en ninguna práctica. Es muy sencillo. Yo creo en el maestro, creo en su bondad. Pero bueno, la bondad termina cuando salgo de la iglesia y después vienen mis intereses. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy jovencillo, íbamos a una iglesia en Puebla, donde yo nací, en México, era la más rápida de la ciudad. 15 minutos la misa. ¿Saben lo que es una misa de 15 minutos? Ya sales corriendo. Primero íbamos porque íbamos a ver a la chica, porque tenía bonitas piernas por ahí, entonces íbamos a ver, tenía 17 años, digo, vamos a ir a ver qué. Segunda, yo recuerdo bien que estaba una vez ahí, se estaban dando el saludo, me acuerdo, estaba junto a una señora muy así arreglada, y la señora tenía que dar el saludo fraternal que se da, y se voltea y ve que el defunto estaba feo y mugroso. Y que se voltea, buscó una mejor y ya lo sacó. Digo, bueno, pues, ¿cuál es el juego? Pues sí. ¿Cuál es el juego? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hoy también es la realidad. Sí. Otro ejemplo, este es un poquito más fuerte. Ya se los he comentado, en Guadalajara, ustedes saben que en México tenemos el problema ahorita de las familias de la droga. Un capo de la droga le dio a un sacerdote de una iglesia en Guadalajara. Guadalajara es una de las capitales más pobladas de México y muy bonita la ciudad. Le dio $1,000,000 a la iglesia. Pero por alguna razón se enteraron medio mundo y llegaron a la prensa a preguntarle al sacerdote: oiga, mire, que usted recibió una donación. Sí, sí, sí. Pero, pues, ¿cómo? Si viene de un capo de la droga. Y se le queda viendo el sacerdote. Es que cuando entra a la iglesia se purifica. ¡Bravo! ¿Qué haces? La gente dice: ¿qué hacemos con esto? Pues nada. Ay, qué bueno. Así de ese calibre, para que vean ustedes. Hay de todo. Ahora, eso no quita que hay gente excepcional, sacerdotes que hacen un gran trabajo, que se están matando, que nadie sabe nada de ellos y de monjas, que están trabajando en lugares apartadísimos. O sea, hay que reconocerlo. Pero también hay una cantidad de gente que dice: ¿qué hace aquí? Y no nada más en una tradición cristiana, en todas las religiones tiene este mismo problema, en todas. El fanatismo. El fanatismo, que no es de ninguna religión, es priva de, como de habilidad personal. El fanático no tiene que ver con la religión, tiene que ver con las ideas. Hay fanáticos filósofos, fanáticos políticos, fanáticos del fútbol, ¿o no? Sí. Ah, yo en Real Madrid y sinólogo, ya ven que han hasta matado por eso. Sí, sí. Entonces, para que vean la mente, el tema, ya con razón Krishnamurti decía: el ser humano tiene una mente de hace 1,000,000 años, no ha cambiado. Lo único que cambió es la facha, la parte de externa. Bueno, chicos, volvamos al tema. Entonces, ¿quién va a soltar los objetos? ¿Ya hicieron su plan para soltarlos? Algunos. Bueno, ¿no se han visto que a veces cuando deseamos limpiar la casa de cosas viejas, no les ha pasado? Sí. Que sacan ropa, muebles y todo. Y es algo interesante, porque cuando uno sale de todo eso, algo en nosotros se vuelve más espacioso, ¿no les ha dado la sensación? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? El desapego. Que nos desapegamos. Nos sobra. Ya alguien decía que una ropa que después de 2 años que no se usa hay que soltarla. ¿Quién la suelta? La guardamos por si las necesidades, ¿no? Por pues si la agafamos. No, cuando van de viaje, ahora que venimos de la India, fue un grupo de españoles, eran como 15, y había unas personas que eran unos maletones. No te vas a poner ni la mitad. No, por si acaso. Y por si acaso, y nomás había que cargar con esos maletones, que éramos un grupo muy grande y los autobuses eran pequeños. O sea, esa sensación de darme seguridad, y no digo que yo no lo haya hecho, cuidado, ¿no? Sí, todos. Todos lo tenemos. Yo soy muy acelerado para comprar billetes. Pero para eso están las compañías low cost, estas que hacen que la gente se modere. Bueno, por no gastar. Bueno, sí, pero si te vas en un viaje así, en que sabes que no puedes llevar maleta grande, pues miren. Bien, en la página siguiente, en la página 8, viene algo de los objetos. Dice: además de los objetos, ¿qué otras conductas, costumbres, prejuicios, condicionamientos podrías considerar su transformación a la luz del tránsito hacia la muerte? No sé, supóngase que tenemos un condicionamiento o un prejuicio. A ver, ¿alguien quiere mencionar alguno? Un prejuicio que tenga. Un prejuicio es un prejuicio. Estamos prejuzgando. El orden, el orden. El exceso. En exceso. El orden en exceso. Esas personas que se ponen a pulir el suelo con un cepillo de dientes, ¿no? Para que salga bonito. Y no quiero ver a alguien que lo hace. No, no, no. ¿Podemos prescindir de él? Me lo han recordado. No quiere decir que no seamos ordenados. Lo que quiero decir es que no vayamos al extremo. Y que si pasa, y si un día no lo hago, no me voy a sentir mal. O sea, todo ese tipo de cosas que nos han dado seguridad y cierta estabilidad, deberíamos que... Si nos vamos a morir, ¿para qué pulo el piso de mi casa? ¿Y para qué arreglo las camas? ¿Y para qué? Si todo se va a quedar ahí, ¡pa! ¿A qué se le va a quedar todo lo que tengo? Seguro que van a salir los abusados por ahí y se quedan con lo que pueden. Si no lo dejan ustedes claro, porque así ha pasado. Carpe diem, lo vas a otro extremo. O sea, hay cosas a las que estamos condicionados por educación, por seguridad, ¿no? Porque a veces tú cubres necesidades no satisfechas con cosas. El hecho de ser muy controlador, por ejemplo, contigo y tu vida, ¿no? Yo conozco una chica ahí en donde yo estoy viviendo ahorita en Bilbao, que todos los platos los pone en un orden, así. Y no puede estar uno más grande, más chico, tiene que ir así. Las tazas aquí. Las cucharas así. Si está doblada, la tiene que poner bien. Y eso me produce que una sensación de qué, de seguridad, de eso. Ya se parece a los obsesivos compulsivos. ¿Vieron la película esta de este cuate Mejor Imposible? Sí. El que va caminando por la calle y no pisa las rayas. No. ¿Cómo se llama este cuate? Jack Nicholson. Y llevaba un perrito y al rato el perrito también hacía lo mismo. Ya no lo hacía, ya no pisaba las rayas porque el perro imitaba. Él era un obsesivo compulsivo. El obsesión compulsivo es el que se lava las manos 7 o 10 veces en el día porque siente que está sucio. La suciedad está dentro, no afuera, pero él siente que está en las manos. Obvio, a veces nos vienen los pensamientos compulsivos, ¿no? O obsesivos, ¿no les ha pasado? Son pensamientos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso, normalmente esos pensamientos tienen uno que pararlos. A veces no se puede, no es tan simple. Porque hay tendencias internas que están lanzando el pensamiento repetitivo. Ese tipo de cosas tendríamos que trabajarlas, no dejarlas porque, ay, todos lo tienen. No, nada de todo lo tienen. No voy a dejar que eso interfiera en mi vida y no me haga ser feliz. Piénsalo, incluso por forma egoísta, yo quiero ser feliz. Hemos venido a ser felices, no a sufrir. A mí me llama la atención que decía el Dalai Lama, todos tienen derecho a ser felices. Ahora, ¿qué hacemos? Todo lo contrario para ser felices. Generamos toda una serie de conflictos y no somos felices. Porque tomamos decisiones equivocadas, porque nos juntamos con gente que no debíamos habernos juntado, porque tomamos cosas que no nos convienen, porque hacemos barbaridades. Y hasta que aprendemos la lección, dejamos y soltamos, porque ya pasaron las oportunidades de ser felices. Bueno, es así. ¿Hemos tenido algún momento de paz y serenidad y felicidad en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Menos. Si alguien tiene más de 7 o 10 o 15 o ha durado más, felicidades. La mayoría estamos envueltos todavía en el proceso de soltar y de corregir y sanar, porque no hemos sido capaces de soltar. Yo a veces digo de broma cuando me tomo un refresco de gas, poco veneno no mata. Poco veneno me mata, si lo sigo haciendo cada vez que lo haga, ¿no? Poco veneno no mata, si voy a... si engaño a una persona, ay, de todo el mundo lo engaño, pues tú, ¿por qué no decirlo? ¿Cuántas mentiras dicen al día? A ver, o a la semana. Yo bajé de 30 a 10. O sea que siguen mintiendo, ¿no? Sí. Son pocas. ¿Para qué digo que no? Miento en el sentido, no mentira directa, sino mentir de que, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. Por dentro, sí. Eso, como dice la iglesia, ¿no? Eso es mentira directa. Sí, pero sí mintiendo. Porque no estoy siendo auténtico en decir, mira, no me siento bien. Porque hay un condicionamiento o hay un modelito en que todo soy siempre bien, soy Superman, todo el tiempo estoy bien, ¿no es cierto? No siempre estamos bien. Y a veces hay que decir, pues mira, hoy no estoy tan como quisiera yo estar. Ya con eso ya uno dice algo de verdad, ¿o no? A esas mentiras me refiero. Yo, referente antes que yo lo pienso, por ejemplo, las posesiones, ¿no? Que nos cuesta tanto. Por ejemplo, si tienes una casa, ¿para qué quieres otra? Si ya tienes donde vivir y tal, y tantísimas cosas. Pero hay una cosa también que yo lo he pensado, que la vida es ilusión. Y si tú no tienes ilusión en la vida, pues ilusiones de que tú sabes que te vas a morir, que lo vas a quedar allí, que para allí no te lo vas a llevar, pero mientras tú tienes ilusión en la vida, es que la vida sin ilusión de tener, que lo mejor te sacrifica, porque hay mucha gente que se ha hecho sus propias casas sacrificándose como, pero la ilusión le hace ser feliz. También tiene esa parte que yo le he pensado, que muchas veces la posesión, la ilusión también es válida porque te hace feliz. Mira, ya está, quedas ahí. Las cosas que tenemos son necesarias en nuestro proceso de evolución. Las ilusiones, las esperanzas, todo es el juego de la personalidad. ¿Sí? Es, ella juega así, pero es la única manera de que ella se mueva. ¿Cómo muevo la personalidad si no tiene una ilusión? Pues no, se sentiría deprimido, se sentiría mal. O sea, en una fase de nuestro desarrollo necesitamos de eso, nadie puede negarlo, porque no entendería otra cosa, no lo aceptaría. Ay, si no debes tener nada. Todavía no estoy en eso, no lo acabo de entender, yo tengo que tener todavía mis ilusiones para moverme. Hay que entenderlo. Pero llegado el momento, yo mismo, sin necesidad que nadie me diga, digo, ay, eso no vale la pena ya, ¿ya para qué? Sí. Perdón. A ver, lo curioso es que en castellano o en español la palabra ilusión tiene dos acepciones. Una es lo que te estimula y otra es engaño. Sí. Lo que hay que tener cuidado es dónde ponemos nuestros estímulos. Sí. Porque si lo ponemos en cosas que son engaños, pues vamos a sentirnos frustrados. Qué bueno que dijiste eso, tienes razón. Entonces, si mi objetivo en la vida es tener muchas casas, voy a acabar frustrado. Ahí no quiere decir que no tengas ilusiones, porque pero hay que saber dónde ponemos esos objetivos, esas ilusiones, en el sentido de estímulo, ¿no? Yo recuerdo que hay una película muy antigua española donde era lo del piso, se llamaba, ¿no? De un artista piso, un artista... Sí, que era un empleado y todo lo que hacía era por tener un piso. Y se peleaba con el padre o no sé con quién para que le heredara el piso. Y armaron unas ahí por el piso famoso. Porque en una etapa de los cambios en España, el piso era básico para toda la familia, tener un lugar donde. ¿Sí? Yo recuerdo que la vi y me encantó. Es una blanco y negro la película. Sí, ¿no? Se llamaba El Piso. Además, Isaac, ese tema que nos va contando Luis, ¿no? Que te estaba comentando. Es decir, está bien. El ser humano necesita un estímulo para moverse. Para generar el proyecto que tú quieres desarrollar en tu vida. Pero estoy totalmente de acuerdo de que esa doble acepción que comentaba sobre la ilusión es la que provoca todo el sufrimiento y todo el malestar en el ser humano, porque a base de ilusión proyectamos una serie de trabajos, pero claro, depende del tipo de ilusión que tú tengas, tienes que generar un trabajo o un movimiento en tu vida que te provoca mucho más sufrimiento que alegría, porque debido a todo ese tipo de ilusiones que uno tiene, pues tienes que trabajar un montón de horas al cabo del día, tienes que ganar un montón de dinero y resulta que al final tiene más daño que beneficio. Bueno, pongamos el ejemplo de la casa. Yo tengo la ilusión de tener una casa, un piso, ¿no? Porque quiero tener un lugar para mí y para mi familia. Me parece válido tener un lugar donde poder estar, porque la familia necesita un lugar que sienta que es suyo, que está bien, etc. Eso está muy bien. Ahora, no voy a poder evitar que esté acompañada de sufrimiento. Es que nos han educado a tanto tienes, tanto vales. Entonces, depositamos la seguridad económica en decir, tengo un piso, vale, o una casa, lo que sea. Ahora voy a tener cuatro, porque tengo más valía si tengo cuatro casas. Que eso no es real, porque mañana pueden pasar un montón de cosas y que te quedes sin ninguna, desde accidentes, tipo terremoto, lo que sea, ¿no? A lo mejor nos obsesionamos en tener mucho, que está muy bien, que no quiero juzgar eso. Cada uno deposita sus ilusiones donde quiere y está muy bien, que no nos critica. Pero que a lo mejor, pues tú, si ya has satisfecho, las necesidades básicas, pues a lo mejor es tú ahora... Hay otra cosa, a lo mejor mi ilusión. Que no sea por miedo, vaya. Ahora, si te gusta hacer casas, pues haz 200 y. Lo que quiero recalcar y puntualizar: el hecho de tener la ilusión para la casa está muy bien. Estupendo. Pero no podemos negar que le va a acompañar el sufrimiento para conseguirlo. Porque voy a tener que trabajar a lo mejor mucho más. Porque voy a tener que reducir mis gastos en otros sentidos, ¿sí? Yo voy a tener que estar pensando en lo que quiero, ¿no? El objetivo es el piso. La casa o el piso, cuando fuere. Entonces, todo lo que yo hacía en otras cosas los voy a reducir para conseguir eso. Y a lo mejor, si yo, no sé, por decir algo, ayudaba a fulano, sultano y mengano con algo, pues ahora ya no los ayudo porque todo va para la casa. Lo que quiero llegar a concluirle, que cuando las ilusiones de la personalidad están, y que a mí me parecen justificadas, ¿no? Un piso o tener una mejor calidad de vida, todo eso, no puede negarse que están acompañadas siempre de lo opuesto. Para conseguir a veces esas ilusiones se tiene que sufrir. o se sufre o sufren otros seres alrededor. Si yo trabajo, en lugar de trabajar mis horitas de trabajo, me tiro 14 horas porque para que me den sobresueldo para poder tener la casa, voy a descuidar probablemente a mi familia o a mis hijos que no me van a ver. Ya, hay un precio que pagar. Sí. A eso me refiero. Y yo no le quito a la ilusión lo bueno, porque la ilusión es un motivante que viene de la parte interior. Al principio nos motiva a través de buscar cosas en el mundo, ¿no? Objetos, personas. Y después de que, como dice el mismo autor, uno se llama Ram Dass, ya que te llenaste, te tienes que vaciar. Y dice uno, bueno, pues si todo eso yo lo... No, pues ya no te sirve ahora. Tienes que soltarlo para abrirte a lo nuevo, pero ya experimentaste, ya te sirvió. Y es ahí donde tenemos que soltar. Ahora, que no sueltas, pues la muerte viene y te hace soltarlo. ¿Y qué ocurre cuando una persona... ¿Esto con otra vez de la lotería? No, va. ¿Y qué ocurre cuando una persona... No tiene que enojar tanto. ¿Qué ocurre cuando una persona tenga toda su vida con todo el derecho? Porque efectivamente así ocurre. En dedicarse a eso, a cuidar su casa, a tener dinero para tener la casa de sus sueños, a vivir todo eso, ¿no? Se centra tanto... Pues mira, hay una película que me venía a la cabeza, que empieza una pareja, un matrimonio así, en una camilla, pobres, que no quiere decir que el pobre sea feliz, pero que estaban juntos, compartían y tal, y acaba la película, que tiene un pedazo de casa, una mansión, y cada uno está en un extremo, como diciendo, todo esto es lo que nos ha ido separando. Y conozco un caso de unas personas que se hicieron una casa estupenda y cuando la terminaron se separaron, porque aparte de sus trabajos habían centrado tanto esfuerzo, tanta obsesión en la casa, hicieron una casa, oye, estupenda, pero estaban ya tan quemados de tanto esfuerzo que a lo mejor hubiera sido necesario. Es el precio. Claro. Hay que pagar un precio. Es el precio. Es que yo creo que cuando tú te planteas un objetivo, siempre estás así por la ilusión esa por conseguir el objetivo, pero cuando lo consigues ya te desinfla. ¿Y qué pasa? Que te engancha y tienes que ponerte como un objetivo más grande que ese para seguir. Eso es lo que le llamaríamos los deseos, que eso nos engancha. Si yo me supiera decir, yo tengo lo necesario para vivir y con eso estoy satisfecho, sería lo ideal. Pero siempre hay una idea, ay, no, ¿por qué no tener un coche de último modelo? ¿Por qué mi vecino tiene un millón? ¿O por qué no esa ropa que salió de moda? Realmente, no sé si ha pasado a ustedes cuando van a un supermercado. Yo sigo a un supermercado y yo, órale, porque está hecho para que tomes. Pero de repente yo me iba a un rincón y decía, no necesito. Sale oferta, son 3x1, pues no lo necesito, órale. Y empezaba, y me quedaba con lo que yo necesitaba. Me costaba, porque algo en mí sufría por soltarlo. Entonces, ese es un elemento que uno debe cuestionar. Lo que tengo satisface mi vida, me da para vivir. ¿No? Nadie está pensando que hay que andar con la miseria, tirado, sin un guagarro. No, tenemos que tener nuestro hogar, estar bien. Pero de eso, a los excesos a los que hemos caído, porque la sociedad se encarga, dado que vive de la comercialización, deberíamos darnos cuenta, esto no lo necesito, no tengo por qué hacer esto ahora, porque ya no lo necesito, tengo lo suficiente, sobre todo cuando compramos comida. ¿Cómo tiramos comida a los españoles? Muchísima comida, porque los ojos son más grandes que el estómago. Y por si las dudas, me llevo 10 kilos de esto y le tiro la mitad porque se pudieron. Sí. Yo creo que eso es un encuentro de lo que nosotros llamamos en teosofía a una característica de la mente inferior, que es la insatisfacción. Sí, sí. Ya lo decía Platón, que la mente del ser humano siempre es así, como ha dicho ella. Tengo una cosa, la consigo, y cuando la tengo, la mente quiere otra, porque responde a esa carencia interior que no tenemos. Entonces intentamos satisfacerla con cosas externas, ¿no? Ahora, si nosotros logramos esa unión interior, porque las religiones quieren... Y la palabra yoga significa la unión de lo que está separado. ¿Unión con qué? Con mi yo divino, con el Cristo interior, como le quieran llamar. ¿Creen ustedes que actuaríamos así? No. Nos sentiríamos siempre equilibrados y satisfechos con lo que tenemos, incluso a veces con lo poco que podríamos tener, porque no estaríamos conectados con el animal que todo el tiempo quiere. Insisto, y hay cosas que son necesarias, ¿eh? Y se justifican con la ilusión. Pero sí tendremos que tener discernimiento para decir, esto no lo necesito y esto sí. ¿Por qué me tengo que llevar 3 jabones esos de, porque están de oferta, cuando con uno es necesario y me va a sobrar hasta todo el mes? Ahí deberíamos utilizarlo y no perdernos en el animal. Chicos, paramos por la comida, ¿les parece? Sí. Ah, ¿a qué horas hay que ir? No, acabo de llamar, me he dicho que sobre las 2:15 estoy dando la palabra. Ah, vale. Llamo a la vale. Bueno, vamos a hacer esto. Pues le hemos parado ahorita. ¿Ya se puede ir? A menos cuarto. Vale. Entonces, miren, en el material ustedes van a ver algunos tipos de meditación. En la página 8 dice 4, meditación. Ahí hablan, por ejemplo, meditaciones sobre el amor, meditaciones sobre el desapego del que hablamos, meditaciones sobre practicar nuestra vida diaria, que se pueden practicar en nuestra vida diaria, que combinan una orientación espiritual con las actividades diarias. Por ejemplo, ¿cómo practicarían ustedes la meditación en su vida diaria? Cuando se están lavando la boca, se están lavando la boca. Soy consciente de lo que están haciendo en el momento. Cuando se están bañando, se están bañando. Sienten que el agua les cae en el cuerpo, que se lavan ustedes el cuerpo. No están pensando en nada más que en eso. El aquí y el ahora. En el aquí y en el ahora, el famoso mindfulness. Están desayunando, no tienen que pensar en otra cosa, solamente cómo sabe la comida, qué tan agradable es, etc. No critican a nadie, no dicen nada. Estar constantemente en el presente es una forma de meditar espiritualmente en el trabajo. Porque lo divino está ¿dónde? ¿En la iglesia? ¿O está aquí? Si aquello que llamamos Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir esa palabra? Que está en todas partes. Pablo decía, de aquello hemos emanado, en aquello vivimos y en aquello volvemos. Quiere decir que en este momento estamos ¿qué? En Dios. Salimos de acá, lo estamos. Vamos a la comer, lo estamos. Vamos a la iglesia, lo estamos. A donde vayamos, estamos en él. Nunca hemos dejado de estar. Ahora, ¿por qué sentimos que a veces no estamos? Por la personalidad. Porque ella se vuelve independiente y se ve diferente a los demás. Yo vivo mi vida y ustedes son otros. No, no. Todos somos hijos de la fuente. Todos somos uno con él. Es la mente la que ha generado esa ilusión. Y ese es el engaño que todos traen. Por eso nos matamos entre todos. Y porque eso los religiosos de una religión atacan a la otra. Porque según ellos tienen la verdad. Y eso ha sido la historia de toda la humanidad. El matadero de gente entre los hermanos. ¿O no? Y somos hijos de la misma fuente. Entonces, si somos capaces de tener conciencia de que Dios, que aquello que es divino, espiritual, está a cada momento, ¿cómo me comporto entonces? Si Dios está presente en mi vida. Aprendiendo de todo. Aprendiendo de todo y con mucho respeto por todo, sobre todo por mis congéneres, porque ellos también son manifestación de Dios. ¿O no traen el Cristo cada uno en su corazón? ¿Por qué lo insulto si está el Cristo ahí? ¿No estoy insultando al Cristo? ¿O al Buda? ¿O a Krishna? ¿A quien quiera? Si está en nuestro corazón aquello, cada vez que yo insulto a alguien o lo ataco, también estoy atacando eso que también está en mí. No deberíamos olvidarlo, sobre todo cuando externamos nuestra ira, que estamos ofendiéndonos a nosotros mismos. Vale, lo que quería hacer en la tarde, prefiero empezar en la tarde, está encadenado a un cuestionario que vamos a hacer. Déjenme ver. Ahí vamos a trabajar los estados celestiales de manera más detallada, pero antes voy a ponerles un material después de la comida para que no les siente mal la comida. Se agradece. Lo vamos a hacer en la tarde y a trabajar sobre ese material en la tarde. ¿Les parece? Sí.